estuve pensando, viste, cuando yo digo estuve pensando, con las limitaciones correspondientes, no es que yo me siente y sea un pensador, de ningunísima manera, pero pienso algunas cuestiones. Y estuve pensando en esto que nos viene pasando post-electoralmente y la última vueltita entre los dos sujetos en cuestión, ¿no? Estuve pensando en un montón de cosas medio ridículas que nos vienen pasando. Y también estuve pensando si estas cosas que nos van sucediendo no nos van limando la capacidad de asombro, ¿no? Y vamos como acostumbrándonos a que aparezcan ridiculeces en el ámbito político. No a todo el mundo le pasa esto, no todo el mundo repara en esta cuestión, pero yo sí reparo en esto. Y también me acuerdo de una frase de un conductor de radio muy famoso en su época, que alguna vez me dijo: mirá, Quique, el argentino tiene piel de rinoceronte. Se bancan los piedrazos, se bancan los lanzazos, se bancan montones de cosas que le van sucediendo, independientemente de que en algunos casos es responsable y en otros no. Pero, ¿a dónde iba yo? A ver si esto nos está afectando el sentimiento democrático, si no nos está de alguna manera empujando al cinismo, a dejar de creer en todo, porque vos escuchás los comentarios de la gente y ya no le creen a nadie, no le creen a nadie nada. Y esto me parece jodido, me parece peligroso, un desgaste que por ahí no sé si tiene vuelta atrás, pero seguramente Daniel Feierstein, que anda dando vueltas por ahí, podrá esclarecer un poco más esto. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, bien. ¿Viste que esa pavada que estuve pensando? No, ninguna pavada. A ver, creo que uno de los elementos que juega, Quique, es que uno tiende a pensar que lo que uno ha vivido es lo que vivió todo el mundo. Ah, muy bien, muy bien. Sí. A tener problema para entender que el tiempo pasa, que la realidad es dinámica. Entonces, sí, claro, los que tenemos algún recuerdo de los momentos dictatoriales, sí, como que comprendemos ciertos acuerdos que nunca se explicitaron, pero que estaban ahí a partir de la postdictadura, de ciertos límites en el ejercicio de esto que planteabas, ¿no? En lo que es posible pensar del ejercicio de la política. El sí. problema es que eso pasó hace 40 años, hace más de 40 años. Claro. Y entonces tenemos no una, sino varias generaciones que no vivieron ni esa experiencia, ni son parte de esos acuerdos. Sí. Que ha habido como en esas promesas de la democracia, que quizás la mejor síntesis es la de Alfonsín, de con la democracia sí, se come, se cura y se educa. Y en esta deficiencia de que uno tiene la sensación en este momento de que ninguna de las tres, digamos. Sí, sí. Y entonces, bueno, claro, aparecen de pronto candidatos que plantean que tampoco sería su función, digamos, y que es abolir absolutamente, que el mercado quede a cargo de todo, pero claro, esto que quizás a algunos nos puede resultar como empujar un límite inaceptable, bueno, para dos o tres generaciones que se han criado, en algún caso sin conocer la dictadura, en otro caso sin conocer tampoco el 2001. Claro, claro. Ya que el 2001 sí, tiene más de 20 años atrás ya, sí, con lo cual tenemos una generación que ha nacido después del 2001. Pero esto que estás diciendo, ¿invalida por viejo un pensamiento como el que yo tengo? No lo invalida, sino que hace pensar cómo transmitir estos peligros okay, a quien no ha vivido sí. Esa experiencia, ¿no? Lejos de invalidarlo, yo comparto tu preocupación y el, el peligro en el que uno ve esto de esto, vos lo decías algo así, como que finalmente da todo lo mismo, ¿no? Como Sí, que puede. sí. Yo veo también un peligro ahí, pero el tema es cómo transmitir la importancia de Okay. ciertos límites en el Claro. desarrollo de nuestras luchas políticas a una generación que no ha Sí, vivido está bien, lo que está es que no bien. existan esos límites, ¿no? Seguro, Esto es seguro. que. ¿Y cuál es el sistema para esa transmisión? Porque sembrando el pánico no sirve. Exacto. Claro. Me parece que lo que es interesante es, sí, por ahí poder transmitir más en primera persona qué fueron otros momentos, ¿no? Además, Ajá. porque la historia nunca se repite igual y uno Sí. podría pensar que no solo puede ser igual lo que se busca construir, sino que incluso puede ser peor que lo que recordamos, Ajá. ¿no? Esto es, digo, a mí me llaman la atención muchas cosas. La campaña, por eso, porque uno lo pone en Milei, pero me parece que no está solo en Milei. La No. campaña de Bullrich, con la Sí. idea de terminar ahora y para siempre con una organización política, ¿sí? Sí. El kirchnerismo en este caso, y que Sí. es asumido ahora como consigna en esa alianza Bullrich-Milei. Más allá de que uno le guste, no le guste, Ajá. implica saltar a un lugar. Una cosa es plantear terminar con prácticas que no queremos que existan en la sociedad. Sí, Otra cosa es sí. terminar con una agrupación política que, nos guste o no, representa una parte de la sociedad argentina. Sí. Entonces me parece que sí, yo tengo esa preocupación, que sí, me parece que algo que por ahí puede ayudar o no lo sé, porque esto es difícil pensar lo que ocurre ante nuestros ojos en el momento en que ocurre, ¿no? Pero Claro. por ahí quedó todo más claro con esta alianza post primera vuelta, en el sentido que esta propuesta de destruir la posibilidad de la convivencia política Claro, ha claro. quedado toda agrupada en una sola fuerza, Sí, ¿no? es como el gran deschave, ¿no? Deschavaron. Tal Al cual. final, ¿cuál era su deseo más íntimo y más Pensábamos lo profundo? mismo, tal Claro, su cual. deseo Al más final íntimo y más pensábamos lo profundo mismo. que es destruir al peronismo. Bueno, la verdad es que ahora han logrado confundir un poco kirchnerismo con peronismo, ¿no? Me parece que lo que quieren en definitiva es hacer desaparecer el peronismo. Me da la sensación, ¿no? Sí, y hacerlo desaparecer en tanto limitación al ejercicio descarnado del poder, me parece que es Claro. eso. Y los que es interesante eso, porque los que no somos peronistas, y creo que te sumo ahí, Sí. Quique, se da una cosa rara, ¿no? De uno nunca estuvo en esa identidad, pero sin embargo hay como una valoración de Muy que bien. implicó ponerle ciertos límites al poder. Sí. No los que yo hubiese querido Por ponerles, ejemplo, pero sí. aunque sea algo, ¿no? Y me parece que en esa voluntad de que eso desaparezca, hay algo que está en el trasfondo, que es que desaparezca la posibilidad de limitar El el poder. ejercicio más descarnado del Sí, poder, muy más bien, muy bien, cruel, la muy bien. lógica de decir, Sí. te quiero de esclavo, ¿no? Sí. Te quiero de esclavo y sin ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de reclamo. Y creo que, bueno, vamos a ver cómo se ordena todo, pero creo que en ese sentido, el blanquear esa situación, Sí. yo creo que puede dar lugar a la recomposición de un sistema político un poco más parecido a lo que habíamos vivido antes, en el sentido de, bueno, adversarios políticos que disputan proyectos de país sin que eso Claro, implique que claro. uno postule el Sí. aniquilamiento del otro, De ¿no? alguna Uno manera, disputa electoralmente. esto que describís me da la sensación que va a dar como resultado final, ya que la cosa es peronismo o antiperonismo, lo estoy simplificando demasiado, se va a ver cuánta gente es antiperonista en este país, porque los votos van a reflejar justamente esto que deschavaron estas dos facciones al unirse sin tener demasiados puntos en común, porque tampoco entre ellos, el único punto en común es la destrucción del peronismo. O sea que en la Sí, pero votación. Sí. te diría más, Quique, porque no es solamente peronismo, antiperonismo, sino un antiperonismo que lo que quiere es que no haya más peronismo, porque lo Ajá, que yo digo sí. es esto que te decía, dentro de la estructura de ese centenario partido radical, más Sí, que centenario, claro. hay mucho antiperonismo, pero no quiere decir que sea la voluntad de que el peronismo desaparezca, es simplemente la idea de un cuestionamiento al peronismo a partir de otro proyecto político. Así como podemos encontrar en toda cierta izquierda también un antiperonismo que plantea otro tipo de proyecto político. Claro. Acá lo que se con antiperonismo que el eje es no quiero que existas más, o sea, Sí, y sí, no sí, quiero que sí. existas más. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar, no es que quiero derrotarte electoralmente, sino quiero hacerte desaparecer de la historia, ¿no? Entonces esto nos convoca a otros momentos de mucha mayor gravedad y este desafío que decíamos, cómo transmitir eso, cómo transmitir ese momento, sea el 55, sea el 76, donde nuestro país vivió un intento de hacer desaparecer una identidad política y a la gente que pertenece a esa identidad política. Claro, y también pensar, ¿no? En esta alianza, que las alianzas en líneas generales tienen que tener, digamos, más de un punto en común y de contacto, porque esa alianza, si llega a ganar, va a tener que gobernar. Entonces, una alianza basada en la destrucción del periodismo, perdón, del peronismo, mira, He vamos, va, fallido. sí, vamos y venimos con el tema. Bueno, esta una alianza basada únicamente en la destrucción del peronismo y en la desaparición del peronismo hace que, en el supuesto caso de que ganen, ¿cómo cuernos hacen para gobernar si no tienen ningún punto en común? Ninguno. Sí, yo ahí tengo más dudas que no tenga ningún punto en común en el sentido que me parece que terminó siendo, se dio una cosa muy, muy paradójica, ¿no? Que ese planteo de Bullrich es la segunda marca de Milei, Sí. terminó siendo después de las elecciones, Milei es la segunda marca de Macri. Claro, sí. Entonces, Sí. ese discurso anticasta de estoy contra toda la estructura política, se transformó en estamos contra el kirchnerismo o el peronismo. Eso. Y entonces, en ese sentido, me parece que desaparecen las diferencias porque es apostar a un segundo gobierno de Macri, digamos, ¿no? Ajá. Milei aparece ahí ya como abandonando gran parte de sus posiciones propias y asumiendo un Macri recado. Por ahí ese Pero Macri del final de su gobierno, ¿no? Ese Macri más. Daniel, ¿ellos están pensando que esto electoralmente les viene bien, que va a haber un aumento de votos? Ah, es difícil estimar, porque es como vos decías, cuánto va a jugar Sí, ese odio instilado contra el peronismo. Mi claro. percepción, pero hay que verlo, ¿no? Mi percepción es que es una especie de manotazo de ahogado que no le suma, que tiene problemas en los Ahí está. dos grupos, ¿no? O Sí, sea, que sí. por aquel que realmente se vio cautivado por el discurso antipolítico en términos generales de Milei, no le va a hacer mucha gracia la alianza con Macri, Claro. y ya estamos viendo que Sí. en Juntos por el Cambio no hay acuerdo con esta destrucción de esa alternativa política y la transformación en esta Sí. acá. Ahora, más que el análisis, porque yo también hago las preguntas y me voy metiendo en un terreno que la verdad es que no sé si vale la pena, que es el terreno de qué están pensando cada uno Tal de cual. ellos. Y yo la verdad es que me inclino más, al menos al charlar con vos, es a tratar de interpretar lo que le pasa a la gente en líneas generales. Bueno, es que la gente nos incluye a todos, ese es el Sí. tema. Por eso no es tanto qué pueda pensar Macri o Milei o Bullrich, Sí. sino lo que estábamos tratando de pensar es cómo imaginar los niveles de conexión de distintos sectores sociales. Ahí está. Entonces, es esto que decíamos, esta preocupación que nos genera lo que implicó la novedad de las PASO, que fue el muy alto de apoyo a una alternativa política como la de Milei, Sí. da cuenta de un montón de deudas de nuestro sistema democrático que salieron de la peor manera. Entonces creo que hay como dos cuestiones. Una es si va a ser posible, podríamos decir, zafar Sí. como de esta alternativa. Creo que hay ocurra en el cortísimo plazo, Sí. pero después el gran desafío es la disposición por parte de los representantes Está bien. políticos Sí. a Sí. Bueno, nada, voy a dar por terminada esta charla porque hay mucha dificultad en la conexión, así que te libero. Bueno, Quique, a ver si la próxima logramos Sí, conectar mejor. abrazo grande y muchas gracias. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein. Claro. ¿Y dónde lo escuchaste? Lo escuchaste en el desconcierto.